gusta el pelo, te dice que es lo que es. A ella le gusta pegadita a la pared, ey. Pegadita a la pared, ey. Pegadita a la pared, ey. Pegadita a la pared, ey. Pegadita a la pared. Le gusta bailar lento, lento, salvaje. No se le aguanta a nadie con ese traje. El pantalón bajito, el tanga de encaje. Le gusta estar de espalda pa' que la encaje, ey. Una amiga bebe ron y otra que bebemos. Pegadita a la pared, ey.